Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Frenar la flor, algo así dice, ¿no? Nunca cacho lo que dice ahí esa parte, po. Pero por ahí rescatamos lo que es ese tema que se llama Vivimos contra Babilón, po. Nosotros le llamamos así, pero no se llama así, po. Es otro el nombre. Lo teníamos por ahí. Bueno, lo tenemos. Parece que lo tenemos por ahí, pero bueno. Vamos a tratar de ver dónde está. A ver si por acá está, ya me metí, a ver. Hay que tratar de rescatarla. Pimentón Verde, si no me equivoco, se llama Tantas Armas. Ya con el grupo Pimentón Verde. Ya así, rescatado. Pirateado. Y robado el tema. Y esa parte, ¿no? ¿Ah? Pero no creo que le den color. ¿Sí o no? Queridos compitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes que están sintonizando lo que es esta radio cómplice de la Contra, en la cual están escuchando lo que es Contra Babilón. Vamos a estar a una hora y media aproximada una hora y media aproximada con algo de contrainformación. Tenemos comunicados, tenemos audios contrainformativos y lo que es la buena música también, obviamente, contra la puta Babilón, que ya comenzó lo que es la buena música. Vamos a estar ahí un poquitito más relajado en la voz para no forzarla tanto, porque todavía estamos con el resfrío, ya, así que con la maldad en la garganta, ya. Estuvimos escuchando lo que es Todos Tus Muertos, una tremenda bandota donde sale ahí el vocalista Fidel Nadal, un personaje de aquellos, ya. Todos Tus Muertos del disco Crisis Mundial del año 2010, escuchamos el tremendo tema Medios de Confusión, ya. Medios de Confusión, porque eso es lo que hacen los medios convencionales de comunicación. Ya, medios convencionales de confusión. Ah, podríamos llamarla así. Ah, ¿sí o no? Guía, compas. Así que el día de hoy tenemos algunas cositas. Vamos a estar comunicados con algunos comunicados con respecto al pueblo nación mapuche. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a tener el comunicado de Felipe Ríos a 7 años del caso 21 de mayo. Ya que eso lo vamos a tener también, que eso lo se dio a conocer hace un par de días atrás, que no alcanzamos la semana pasada, de hecho. Tenemos algunas palabras de Mónica Caballero y Francisco Solar, también ante el juicio que se avecina, que se venía para el día 19, pero se postergó, ya la defensa pudo postergarlo para el 18 de julio. Ya bueno, eso lo vamos a tener un ratito más, ya. Y tenemos otras cositas también. Vamos a estar conmemorando los 83 años, si no me equivoco, 83, sí, si no me equivoco, 83 años de la muerte física de Emma Goldman, ya, la mujer más peligrosa del mundo, ya. Así que le vamos a tener, vamos a estar recordando un poquitito eso con un audio especial también. Vamos a tener también un audio especial que también quedamos en darlo la semana pasada, pero no alcanzamos, con respecto a una actualización sobre la situación de los compañeros presos políticos anarquistas y de la guerra social. Ya vamos a tener un comunicado, un audio en realidad, un audio, no es un comunicado, es un audio con la actualización, un audio que grabamos de hecho, y con la actualización de los, con la situación de los compañeros presos, ya de abril, de fines de abril del año 2023. Ya, así que eso tenemos, y obviamente tenemos todo lo que tenemos, ya, y tenemos en todos los programas, pues, ya. No somos muy creativos con los espacios que tenemos, pero lo seguimos dando. Trova, oye, para la cuarentena. Tenemos trova, ya tenemos, vamos a dedicar esas canciones, vamos a tocar dentro del espacio de trova, vamos a tocar canciones y las vamos a cantar también. Vamos a cantar y a tocar canciones y escuchar canciones anarquistas de trova, ya, himnos anarquistas dedicados justamente a Emma Goldman, que vamos a dedicar esos dos temas. Tenemos también el espacio de la contra musical, en la cual el día de hoy nos van a estar acompañando los compañeros de Piraña Ska, ya, así que los vamos a estar escuchando en un ratito más. Y también tenemos el espacio de los sonidos de la rebelión, ya, como siempre los tenemos. Y buena música, la música es la guinda de la torta, cabo, ¿sí o no? Oye, y cuando escuchamos esta música, ¿saben lo que se viene? Pues ustedes, me imagino que ya lo saben, después de tantos años ya que nos venimos escuchando, me imagino que usted ya sabe, vecino, vecina, que vamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Saludamos en forma inmediata a Radio Nehuen siempre en el dial virtual, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar a través de Google Play para todos los dispositivos Android, ya. Para los iPhone no, porque el iPhone es más cuádrico, es más cuadrado, derechos de autor y todas las manos, ya, así que no, Android es más simple, ya, así que pueden descargarlo ahí, Radio Nehuen, ya pueden buscarlo. Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en el dial virtual. Sonando también los días miércoles a contar de las 22 horas en directo, sonando a través de la Radio Curruf. La señal del viento se llama Curruf. RadioCurruf.org. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños de Valparaíso, obviamente, estamos hablando. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas, RadioPlaceres.cl, que va a estar celebrando un nuevo aniversario, los compas de la Radio Placeres, que lo vamos a estar dando más ratito, obviamente, lo que es ese avisito. desde Madrid, Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, sonando desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, ya todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, obviamente volvemos a reiterar en Asalto Mata Radio. Sonando los miércoles en directo también, 22 horas, Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radiojgm.uchile.cl. Sonando también, queridos compas, a través de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, ya sábado desde las 15 horas, ya en Argentina y en Neuquén, de las compañeras del colectivo feminista libertario Casandras. Casandras.org, la última A es una X, ya para que puedan escucharla ahí en su dial virtual también. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y retransmisión también los días domingos desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludamos también a los compañeros de la Radio Ucán Libertaria. Sabemos, todavía no tenemos claro si es que están al aire todavía los compas, pero los saludamos, los abrazamos y le damos el manso aguante porque están en un cambio de casa los compas. Así que muchísimas gracias a Francisco, saludamos, que nos estuvo comentando eso hace un par de días atrás. Así que saludamos y abrazamos enormemente a los compas de la Ucán, que están ahí en cambio de casa, wey, y van a poner la antenita, ordenando todo el tema. Así que eso, saludamos a los compas de la UCAM, pues. Oye, sonamos también a través de la Radio Libre de Granada, España, que es Radio Almaina, radioalmaina.org, en el 88.5 de la frecuencia modulada en Granada, pues. Sábado desde las 15 horas, sonando ahí la contra. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, ya radiolafkenche.cl, y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando ahí en toda la costa lo que es Radio Lafkenche, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar también a través de Google Play, Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y retransmisión los días viernes desde las 21 horas a través de la Lafkenche Res. Hoy la Radio 31 de Enero también sonamos por Radio 31 de Enero. Radio 31 de Enero.org. En directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, 23 años yo creo ya, o si eso lo dábamos el año pasado. En Viña del Mar, pues, todos los días viernes desde las 20 horas. Oye, la comunicación alternativa se llama Radio La Bulla. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis en el barrio Rawson, en Argentina, en el 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org. Todos los días lunes desde la 1 de la tarde, miércoles desde las 19 horas y los días jueves desde las 19 horas, sonando ahí fuerte en La Bulla. Oye, también en el Ateneu Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, en España, Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, y a través de radiomalva.org, todos los días lunes desde la medianoche, sonando en La Malva. Sonando también en Radio La Zarzamora, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando en directo en La Zarzamora. Radio Comunitaria Población Aconcagua, en San Felipe, a través del 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando en la Población Aconcagua también, pues. Y por último, también sonando a través de la Radio Galáctica FM desde San Antonio, quinta región, radiogaláctica.cl, todos los días domingo desde las 20 horas, sonando en la Galáctica, la Contra Babilónica. Y esas son las radios cómplices de la Contra, en la cual nos han confirmado, obviamente, retransmisión, ¿ya? Eso es, pues, cabres. Así que eso, ya comenzamos y vamos a seguir con la buena música, ya esperando, obviamente, que cada uno de ustedes esté lo mejor posible dentro de todo lo que está pasando, ¿eh? Ya, pero les abrazamos enormemente. Recuerden que tenemos, se pueden comunicar con nosotros ya a través del WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247, a través de contrababilon@gmail.com, a través del Facebook Caco Contra Babilón, a través del fanpage Programa Contra Babilón, a través del Instagram ya @contrababilón, ¿ya? Y eso, po. Y tenemos el Twitter, pero como saben, no lo ocupamos porque no sabemos en realidad. Con Cuea Instagram. Con Cuea sabemos ocupar el Instagram. Y también tenemos el Blogspot. Todavía ocupamos Blogspot. Cáchense. Contrababilón.blogspot.com. Corta. Contrababilón.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar todas las temporadas desde el año 2012 sonando la Contra Babilónica, igual, sí o no, pero bien, queridos compas, esperando obviamente que a ustedes también les agrade, que esa es la mano también, pues esto es Brigada de Negro del disco De Mal en Peor del año 2018. Vamos a ir a escuchar Pacos, ya, y luego vamos a escuchar a Sara Eve del disco Political Party, ahí sí, con el tema Acab. Sonando acá la buena música en la costa, pues. Puede ser real, de la policía hay que escapar, solo por querer ser estudiante. Ahora me tengo que callar y no puedo decir la verdad, no hay derecho a manifestarse. Pacos, bandera de la represión. Pacos, te hace solo una instrucción. Pacos, enemigo de la población. Pacos. A la policía hay que enfrentar. Si esto es una guerra, es en la calle. Tú tienes un arma para matar, yo tengo cerebro para pensar. Si esto es un debate, no eres nadie. Pacos, bandera de la represión. Pacos, te hace solo una instrucción. Pacos, enemigo de la población. Pacos. El feudalismo se transforma en el capitalismo. Humano instrumentalizado por el materialismo. Simios de cinismo, ciegos que no quieren ver jerarquía, abuso de poder. Quieren ocultarnos y callarnos, pero la lucha me hace pensante y consciente de la realidad que veo, porque mi tiempo es oro y mira cómo lo asesoro. Somos los pobladores caminantes y atorrantes que pertenecen al círculo del día. Destruimos tu forma de pensar, dispuesta a ninguna anhelada. Por eso yo te rapeo lo que yo veo, armando creatividades se hace. La lucha en la población se nace, esa es mi base. Y ahí con tu cara oculta, el puño de muchos te asusta. Pacos, bandera de la represión. Pacos, te hace solo una instrucción. Pacos, enemigo de la población. Pacos. Pacos. Unidos podemos derrumbarte. Pacos. Somos portadores atorrantes, caminantes. Pacos. Huella en multitud, dejamos y nos encadenamos. Pacos. Fuera represión, con autogestión transitamos. Pacos.

ha venido impulsando en contra de nuestro pueblo nación mapuche. A simple vista pareciera algo menor la negación de derechos culturales que están consagrados en la ley indígena, el convenio 169 y en otros tratados a nivel internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y que son obligación del Estado chileno resguardar. Sin embargo, con el solo hecho se está desconociendo lo anterior y además negando nuestra esencia como mapuche, vulnerando nuestra identidad e integridad, la igualdad y la no discriminación frente a otros credos. Ante lo anterior, queremos hacer público la respuesta de Gendarmería por el permiso, con el permiso del gobierno, con el permiso del gobierno da en relación a nuestra solicitud del Niyatún, demostrando una vez más la aparente ignorancia frente al tema y la ineptitud para resolver temas que tienen relación con derechos culturales, pero al mismo tiempo obran de mala fe al mezclar temas que tienen relación con el ejercicio de derechos y lo juntan como si fueran lo mismo con el proceso de libertad condicional que estaba postulando nuestro machi Celestino Córdoba, al afirmar que sería un retroceso para un proceso de reinserción social autorizar nuestro Guillatún. El Estado y el gobierno de turno siguen en deuda en relación a la modificación del reglamento penitenciario, que en más de una ocasión hemos dicho que está obsoleto. Con lo sucedido recientemente a los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, se puede realizar algunas reflexiones como esta. Se constata la urgencia de ajustar el reglamento penitenciario a estándares internacionales que respeten los derechos consagrados de los privados y privadas de libertad, perteneciente a pueblos originarios. Lo segundo, dudar si existe una real voluntad política de avanzar en materia de derechos en relación al pueblo nación mapuche, o si más bien es conveniente seguir con el orden que ya está y lo otro. De iniciarse un proceso de modificación del reglamento penitenciario, entonces, ¿cómo llevarán el proceso de consulta indígena en condiciones donde se están vulnerando los mismos derechos que pretenden consultar? Ahí ya no hay buena fe. Entonces, parte viciado. Ante estas situaciones de persecución, hostigamiento y represión que estamos viviendo bajo la lógica de guerra de baja intensidad, llamamos a la unidad en la acción, a estar atentos y vigilantes, llamamos a los otros credos en virtud de la libertad de culto, a solidarizar con nuestro libre ejercicio espiritual. Llamamos a todos los territorios a estar a disposición de solidarizar de la manera que estimen conveniente con los distintos sucesos que están ocurriendo en todo el territorio ancestral mapuche. Por último, llamamos a defender y levantar como otra bandera de lucha importante nuestro pueblo nación Feyentún. Nuestro pueblo nación mapuche Feyentún. Libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad al machi, a la machi betiana y las presas políticas mapuche, libertad a los presos políticos mapuche, basta de empresas extractivistas, forestales y megaproyectos en territorio mapuche. Y esto fue el día 12 de mayo del año 2023. Con respecto también al... tenemos el comunicado público del módulo de presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco. Marri Marri Pulamnien, Marri Marri Pupeñi, Pulonco Puhuerquén, comunidades, organizaciones en resistencia y gente consciente de la lucha mapuche, ante los hechos ocurridos el día 7 de mayo en el módulo de comuneros de la cárcel de Angol, venimos a declarar lo siguiente. Manifestamos nuestro absoluto repudio frente a los graves hechos ocurridos el día domingo 7 de mayo en la cárcel de Angol, en donde Gendarmería de Chile, lejos de todo conducto y protocolo regular, negó de forma arbitraria la visita de los familiares de los distintos Peñi de dicho módulo. Esto detonó una situación de violencia desmedida en contra de los Peñi, dejando a varios de estos heridos con perdigones en su cara y piernas, aludiendo a una supuesta situación de secuestro de tres gendarmes y así justificar el traslado de seis Peñi a distintas cárceles del país, distanciándolos de su territorio y familiares forzosamente. Así también denunciamos la violencia hacia las mujeres Ñaña y Papay, quienes fueron públicamente maltratadas y golpeadas, destruyéndole los alimentos que llevaban de visita aquel día. Ante tales hechos responsabilizamos directamente a Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia, en paralelo con Tribunales de Justicia y Gobierno de Turno, los que han adoptado políticas represivas e inhumanas en contra de los diferentes módulos de presos políticos mapuche en el país y pueblo mapuche en general. Vemos que la violencia desmedida de parte de las policías e instituciones del Estado se han transformado en una constante a lo largo del tiempo, para así bajar la moral de la lucha mapuche, buscando criminalizar las justas demandas y así mostrarnos a los medios de comunicación como violentos y salvajes. con el único fin de justificar la represión que viven las comunidades en resistencia día a día. Ahí continúa justamente el comunicado. Y finalmente exigimos que todos los presos políticos mapuche trasladados y alejados de sus lugares de origen sean devueltos a sus territorios y respectivos módulos de presos políticos mapuche. Fey Mutel. Libertad a todos los presos políticos mapuches secuestrados en las distintas cárceles del país. Respeto y dignidad a los presos políticos mapuches. Traslado inmediato a los presos políticos mapuches alejados de su territorio. Amulepeta y Weichan, Weihuaín, Marichihueo. Módulo de presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco. 10 de mayo del año 2023. Temuco, Golmapu. Ahí teníamos estos dos comunicados con respecto al pueblo nación mapuche. Pueblo ancestral, pueblo milenario. Ya, y pueblo indomable, ya que sigue justamente dentro de lo que es su lucha en contra de lo que es el Estado de Chile y en contra de los diferentes gobiernos ya que han pasado en este puto país. Esto es Eje Z del disco Sangre de Guerrillero. Vamos a ir a escuchar Rebelde sin Pausa, ya como lo es este pueblo indómito. Y luego vamos a escuchar Ulcán Nehuen, y ahí vamos a mover la cabeza porque son metaleros los compas, ya buen heavy metal mapuche. Del disco La Fuerza del Canto del año 2015, Huerquenche. Vipén de la mentira vestida de transparencia. Eje Z me pasó en un grito de insolencia. En esta democracia impuesta por la oligarquía existirá el RAP con la de anarquía. Soy correcto cuando contesto todo perfecto, siendo honesto conmigo y con el resto. El resto es la mayoría que no tiene un peso. La minoría vive la vida de los excesos. Su recto rebelde me expresó con actitud. Rebelde seguiremos más allá de la juventud. ¿Qué esperas para hacerlo? Únete a mi pueblo. Vamos con mi pueblo en un solo móvil. Movimiento alterno bombardeando su seno, su raíz en medio combatiendo su terreno. No son 30 y tantos sino miles los mapuches que cobijan sufrimiento en su gran pluque. Fortaleza transmitida por la negua en mapu. Terroristas nos dicen y luchar es un tabú. Se plasma el descontento al seguir firme en esto con las piernas de titil que resisten al cemento. Desde Punta Arenas el frío también quema, quema cada uno de tus malditos emblemas. Rebelde seguiremos para que lo sepa toda tu facha. Me uno a la lucha de mi pueblo, mi esencia. Basta de ignorar para no lamentar luego las consecuencias, los plazos, la respuesta. La paciencia se acaba y las bombas estallan. ¿Y qué más quieren si el gobierno evade soluciones? No les queda más que esconderse del pueblo y sus acciones. Con el lápiz preparo molotov, mijo. Mi capucha en antipop, voy armado con el micro. Protesto yo, manifiesto contra la fuerza policial y los políticos. Que mis HI solo abusan de su poder, aunque no quieran censurar. No, no van a poder. Que a lo largo de Chile hay miles como nosotros, con rap contando la verdad que oculta el otro. Jefes de hogar que se las deben buscar, porque el sueldo no alcanza para la familia sustentar. Dependiendo de supuestos beneficios, que al final solo resultan mucho más sacrificio. Pues no hay político que nos robe de lo que el obrero forja. Al que le caiga el poncho, que se lo ponga. Viven de la mentira vestida de transparencia. Eje Z me pasó en un grito de insolencia. Violencia, es ese rebelde sin pausa. Vivencia reflejada luchando por una causa. Mucha propaganda, mucha tele, mucha mentiras anidan en la cima. En la colina de este Chile tránfuga y no creo en la excusa. Calma, calma pueblo, y del pueblo mapuche se abusa. Aquí estamos dominados por USA, wey. Y tú nos tratáis de terrorista. Mi rap es el terror de este país. De esclavos que clavan con clave. Mis planes plaman mi vida en pintura. De arena apunta la escritura, está difícil de rumba. Apunta tu mate hacia otra parte y demuestra que la lucha es solo una. S-O-N-S-Y. Rap rebelde, un golpe de sella al vientre. ¡Bra! Un choque eléctrico hacia tu pensamiento cuadrado. A ver, partir Eje Z. Un movimiento consolidado, yo. Un movimiento consolidado. Espacio recuperado sin fines de lucro. Noticia en breve relieve. Te presento el desnivel de Chile. Servicio público como la posta. No atiende por la gravedad ni por la indigencia. Atiende por la sociedad que ellos pertenecen. A veces lanza una piedra con dirección al parabrisas. Con el efecto de la brisa, baliza por la avenida, pierde la pista. Y con más pasto perdemos la vista. En mi conquista, pelear contra robón estafador y que la cuca se desvista. Soltarlo con la luma, ellos usan locuma. Usamos manopla y corta pluma. Y los que volaron y se olvidaron del cemento, le cortamos la ala y que vuelen las plumas. Y que tenga un buen aterrizaje. Iré al cuartel policial y detonaré todo hasta base. We'll be right back. Llevando las nuevas de vuelta. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta vista RUT 18-122-202-6. Banco Chile. Número de cuenta 000-1080-21-258. A nombre de Bosque Bausis. Email refugiobosquebausis@gmail.com. Y hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la VAU. La defensa de la tierra y las culpas territoriales nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia con bebida. Adivina, te escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, soy cobarde. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Esta frase se ha vuelto muy popular en el movimiento feminista de los últimos años. Detrás de ella hay profundas convicciones libertarias. El 27 de junio de 1869 nació Emma Goldman, en Kaunas, parte del Imperio Ruso, hoy Lituania. Su madre, Taube, tuvo dos hijas en su primer matrimonio, pero enviudó joven. Su familia la forzó a contraer matrimonio con otro hombre con quien tuvo una hija y tres hijos más, siendo Emma la mayor. El padre de Emma fue un hombre violento y alcohólico que perdió todo el dinero de la herencia que Taube había recibido, así que Emma tuvo que trabajar en una fábrica textil desde los 13 años. Él solía decirle que todo lo que una mujer necesitaba saber era cocinar y darle muchos hijos a su marido. Cuando Emma tenía 16 años, su padre pactó su matrimonio. Emma, rehusada a casarse, huyó de casa y se fue a Estados Unidos con dos de sus hermanas. El 1 de mayo de 1886, un grupo de sindicalistas anarquistas comenzaron una huelga general en Chicago, Illinois, para exigir la jornada laboral de 8 horas, reconocida en la ley, pero incumplida en las fábricas. En esta huelga participaron 300.000 trabajadores y trabajadoras. Al tercer día de la huelga, una bomba estalló en la plaza Haymarket y culparon a los y las huelguistas. 5 de ellos fueron asesinados en la horca y 3 más condenados a cadena perpetua, hoy conocidos como los mártires de Chicago. Estos acontecimientos marcaron sustancialmente la vida de Emma, como ella misma lo relata en su autobiografía, Viviendo mi vida. A partir de ese momento, Emma se unió a las causas anarquistas. Ella era una mujer con grandes compromisos por la libertad, en particular la de las mujeres. En múltiples ocasiones señaló que las mujeres habían conseguido el derecho de elegir su profesión y las condiciones en las que serían explotadas, denunciando la falta de condiciones laborales dignas. Además de oponerse al capital y la explotación, Emma promovía el uso de métodos anticonceptivos, el aborto, estaba en contra de la maternidad forzada, el matrimonio, el militarismo, la homofobia. De hecho, se pronunció en contra del encarcelamiento de Oscar Wilde. El amor fue uno de sus intereses más grandes. Emma sostenía que el amor debe ser honesto, libre y potenciar a las personas, en lugar de limitarlas y aprenderlas. Esta precursora y visionaria feminista se opuso a todas las barreras que encontró. Eso la llevó a participar en movimientos sociales de distintos países y a tener problemas con varios gobiernos. El primero de ellos fue en 1893. Emma se había vinculado con algunos anarquistas radicales. Esto le dio la fama de la mujer más peligrosa de los Estados Unidos, también conocida como Emma la Roja. Así, fue arrestada en una protesta después de decir a las y los manifestantes: pidan trabajo, si no se los dan, pidan pan, y si no les dan pan ni trabajo, tomen el pan. La condenaron a un año de prisión en la isla Blackwell, donde además de una prisión, había un manicomio, un reformatorio y algunos asilos para personas pobres. a Blackwell, se enviaba a personas que incomodaban a la sociedad para ser castigadas. Por lo que años después, a raíz de denuncias, se cerró el lugar. Emma relató que Blackwell fue como una escuela. Ahí pudo leer mucho y hacer trabajos de enfermería, conocer a tantas mujeres que vivían con temor a embarazarse y presenciar partos en condiciones deplorables fue lo que la motivó a dedicarse a la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 6 años después vuelve a ser privada de su libertad, ahora acusada injustamente como supuesta cómplice en el asesinato del presidente de Estados Unidos, Henry Frick, pero esta no sería la última vez. En 1916, después de una manifestación en la que habló sobre el uso de anticonceptivos, fue encarcelada de nuevo, porque en ese tiempo era delito hablar de la sexualidad de esa forma. Lo mismo el año siguiente, ahora por oponerse al militarismo y a la Primera Guerra Mundial. Ella misma relató que iba a las manifestaciones con libros para tener que leer si era recluida nuevamente. Finalmente, en 1919, el gobierno estadounidense la deportó a la Unión Soviética, donde vivió algunos años. Al principio, ella estaba muy entusiasmada y apoyó al Partido Comunista y al gobierno de Lenin. Sin embargo, la represión sobre los mencheviques la desilusionó y con el tiempo se volvió retractora también, pues sostenía que la libertad de expresión, de pensamiento y de acción debían garantizarse, no suprimirse. El último proceso social al que se sumó fue la Guerra Civil en España. En esos momentos, además de participar en mítines, dirigir manifestaciones, también escribió algunos ensayos. Para el final de sus días volvió a América. Durante un tiempo vivió en Estados Unidos y otro tiempo en Canadá. Desde ahí escribió sus memorias, donde recuerda lo mucho que disfrutaba bailar y tener fiestas con sus compañeros y compañeras en su juventud. Emma detalló que en múltiples ocasiones sus camaradas le reclamaban por hacer movimientos indignos para la doctrina revolucionaria, refiriéndose a su forma de bailar. Ella sostuvo que defender los ideales anarquistas y libertarios frente a las convenciones y prejuicios no negaba la alegría. Así expresó la famosa frase, "Si no puedo bailar, no es mi revolución", la cual fue retomada por el movimiento feminista en 1970 y hoy es parafraseada como un lema de los movimientos feministas, queer y LGBTI. Emma Goldman murió en Canadá a los 71 años, de un derrame cerebral. Ella es un referente para diferentes movimientos sociales. En el feminismo en particular, dejó un legado en la lucha por la soberanía corporal, la libertad sexual y la autonomía de las mujeres, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto. Emma fue una mujer valiente y fuerte, también divertida y alegre. Celebraba la vida de las mujeres y luchaba por ella. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Ahí estábamos escuchando parte de la historia y la lucha de Emma Goldman. Conmemorando los 83 años de la muerte física, donde trasciende al infinito la mujer más peligrosa del mundo, el día 14 de mayo del año 1940. Vamos a tocar dos temitas dedicadas para Emma y obviamente para todas las mujeres con un ideal anarquista, con un ideal de lucha revolucionaria. Esto es a las mujeres, dos himnos dentro de lo que son los himnos anarquistas, de la música anarquista. Esto es a las mujeres y luego la Internacional Anarquista dentro del espacio de Trova, acá en La Contra. Hacia otra vida mejor, donde la Tiene el fuego, tiene nuestra bandera triunfar. Los hombres han de ser hermanos, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso libre de la humanidad. Alumbrémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Alumbrémonos todos a la lucha. Actualización en la situación de los prisioneros anarquistas y subversivos en las cárceles chilenas en el contexto de la larga huelga de hambre de Alfredo Cospito en las cárceles italianas. Comunicados en solidaridad con Alfredo, Mónica Caballero, Francisco Solar, Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, Joaquín García Changs, los compas procesados por el ataque a gendarmería y los presos antiespecistas procesados por el caso Susarón. Ayunos rotativos. El primero fue de 7 días y se sumaron 4 compañeros cautivos en la cárcel empresa La Gonzalina, en Rancagua. Y luego en una semana, 6 compañeros de la cárcel Santiago 1 y el segundo, de 32 días, se sumaron 7 compañeros, 5 de La Gonzalina y 2 de Santiago 1. Al término de los ayunos, los compañeros escribían: hoy más que nunca es necesario que la voluntad individual y la potencia de la coordinación colectiva se conjuguen en la acción para subvertir la normalidad de lo existente y así lograr doblegarle la mano al Estado italiano, sacando a Alfredo cuanto antes del 41 bis, régimen carcelario de castigo y aislamiento. Régimen que viven nuestros compañeros en la cárcel empresa La Gonzalina, en Rancagua. Actualmente se encuentran en un régimen de alta seguridad, Juan, Marcelo y Joaquín, en el cual cuentan con 16 horas de encierro y tienen una visita semanal sin locutorio, es decir, con contacto físico. Francisco, en máxima seguridad, tiene 3 horas de patio y 2 visitas semanales de 2 horas sin locutorio. También Aldo Hernández, en el módulo 12 de imputados, en condiciones similares. Las condiciones hoy en la sección de alta seguridad las han ganado a punta de movilizaciones los compas más antiguos. Al ser concesionada esta cárcel, mantiene una fuerte limitación en cuanto a la entrada de alimentos y encomiendas en general. Este régimen, sin embargo, es de carácter transitorio. Cabe recordar que los compañeros que actualmente están en los módulos 1 y 2 de la cárcel concesionada La Gonzalina fueron trasladados ahí el 5 de junio del año 2021 debido a que la cárcel de alta y máxima seguridad fueron remodeladas. Es decir, en estos años el Estado y Gendarmería han tenido tiempo suficiente para profundizar los métodos coercitivos de aislamiento carcelario. Actualmente, esta cárcel de máxima seguridad ya se encuentra funcionando y existe una alta probabilidad que los compañeros que se encuentran en La Gonzalina sean también trasladados ahí, y esto, sin duda, agravará su condición de encierro y aislamiento. Sobre similitudes en los casos de Alfredo y nuestros compañeros y compañeras, se podría decir que hay un punto que se repite en estos casos, y es el imponer penas que, en definitiva, son cadenas perpetuas encubiertas. Acá en Chile está el ejemplo del proceso del compañero Marcelo Villarroel, quien ha pasado un total de 29 de sus 50 años de edad en el encierro y que actualmente no puede optar ni a la libertad condicional ni a ningún beneficio carcelario por estar bajo condenas en la obsoleta Fiscalía Militar. Para entender esto, debemos comprender que la justicia militar es una justicia paralela implementada por la dictadura cívico-militar de Pinochet. Como muchos y muchas ya saben, el compañero Marcelo inicia su camino subversivo a muy temprana edad, luchando desde adolescente, primero contra la dictadura y luego contra la falsa transición y sus gobiernos oligarcas que los gobiernos de la Concertación Democrática de partidos institucionales. Durante su cautiverio carcelario en los años 90, Marcelo crea junto a otros compas el colectivo Camina Libre, con quienes realizan fanzines, motines, huelgas y movilizaciones que finalmente logran la salida de todos los compañeros. Entonces hablamos de un compañero que tiene una historia que atraviesa los distintos contextos políticos que ha vivido el territorio. Y esta historia lo convirtió posteriormente en un objetivo del poder. Tras el atraco al Banco Security en el año 2007, en el cual un Paco interviene y termina justiciado, comienza un show mediático y una persecución hacia él y otros compañeros. Su historia evidentemente fue usada como argumento para sindicarle como terrorista. De esta manera, el año 2008 es detenido en Argentina junto a otros compañeros y es encarcelado por 2 años hasta que es expulsado a Chile. En Chile, Marcelo lleva más de 13 años de encierro, que sumando los años de Argentina, dan 15 años en total de cárcel efectiva. Esto se suma a una serie de condenas emanadas de la Fiscalía Militar, que dan un total de 46 años. Esto a medio siglo del inicio de la dictadura fascista de Pinochet. En concreto, Marcelo podría haber postulado a la libertad condicional desde diciembre del año 2019, pero una modificación a la ley 21.124, que rige los requisitos para optar a la libertad condicional, específicamente el decreto ley 321, se le aplica retroactivamente hacia el pasado, algo que ninguna ley puede hacer. Esto cambia radicalmente su posibilidad de salir a la calle, y al igual que en el caso de Cóspito y que en la mantención de la justicia militar, nos encontramos nuevamente con situaciones que contradicen la propia legalidad de los poderosos. Por esto, actualmente hay una campaña permanente donde se mantiene el llamado a solidarizar con el compañero por la anulación de estas condenas militares, vergonzosamente activas y contra la retroactividad del decreto ley 321. Caso de Mónica y Francisco. Otros compañeros y compañeras que están enfrentando estas cadenas perpetuas encubiertas son Mónica Caballero y Francisco Solar, cuyo juicio oral está fijado para el próximo 19 de mayo. Ambos compas están siendo procesados por el envío de un paquete explosivo contra el exministro del Interior de Piñera, el nefasto Rodrigo Hinzpeter, y otro contra la 54 Comisaría de Carabineros, en el año 2019. Además de un atentado explosivo contra el edificio Tánica en plena revuelta en el barrio Alto de Santiago de Chile, año 2020. Asimismo, se usará en su contra todo el proceso legal por el que fueron condenados en España tras la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza, una causa que ya está cumplida. Este proceso podría llegar a durar hasta 4 meses y el poder solicita 30 años de prisión contra la compañera Mónica y 129 años contra el compañero Francisco. Esta última pena excede los límites incluso de la realidad, dejando en evidencia la venganza de los oligarcas y sus sicarios. Cabe recordar que Hinzpeter fue el principal protagonista de la persecución contra los grupos y ocupas anarquistas en el llamado caso Bombas 1, y que finalmente cae y se reconoce hasta hoy como una vergonzosa derrota para el poder. Para terminar, recalcamos la importancia de que nuestras y nuestros compañeros se mantengan activos políticamente en el encierro. Esto es precisamente lo que buscaron impedir a Alfredo Cóspito en Italia, la participación activa mediante escritos y declaraciones. Nuestras compañeras y compañeros han demostrado que nada termina en la cárcel y que desde ahí continúan al lado nuestro, fortaleciendo el debate y tensionando la cómoda realidad. Desde acá hacemos el llamado a no olvidarles, a continuar las acciones de solidaridad con nuestros compañeros y compañeras, presos anarquistas, subversivos y antiespecistas. Cada gesto contribuye a fortalecerles en el encierro. Seguimos al lado de Marcelo, Juan, Mónica, Francisco, Joaquín, los compañeros y compañeras del caso Gendarmería y caso Susarón, y de todos los compas presos de la guerra social que mantienen posicionamientos dignos en las cárceles del Estado. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora, por la extensión de la solidaridad internacionalista y la complicidad insurrecta por la demolición de las prisiones. Actualizaciones, fines de abril del año 2023. ¡Libera! ¡Libera! ¡A los presos por luchar! ¡Libera! ¡Libera! ¡Al mapuche por luchar! ¡Vamos para adentro! Ahí, compas, teníamos esa actualización de fines de abril con respecto a la situación de los compañeros presos. Ya tenemos el comunicado de Felipe Ríos a 7 años del caso 21 de mayo. Esto también fue sacado a fines del mes de abril. Por Felipe Ríos, preso anarquista condenado a 12 años de prisión en el CCP Bío Bío por el caso 21 de mayo, a pesar de que el poder busque vernos sometidos y derrotados. La reflexión y crítica es algo que no nos puede arrebatar. Por más castigos ejemplificadores u órdenes de búsqueda y captura que utilicen contra quienes osan enfrentarse a este sistema de dominación, aunque cada experiencia es única, intercambiar y discutir las vivencias tras las rejas puede ayudar a otros y otras compañeros y compañeras a contar con mejores herramientas que las que yo tuve al llegar aquí. Aterrizar en prisión es un proceso muy difícil cuando no manejas conocimiento real y previo de lo que te enfrentas. Llegar solo a un patio sin conocer a nadie dificulta aún más el proceso. Los presos bandidos tienen construido un esquema bien definido de cómo debe funcionar la cárcel. Faltar a sus códigos pero no entenderlos o por no conocerlos puede agravar aún más estar dentro de los muros. La vida política en la cárcel es muy diferente a la que acostumbraba. Los códigos carcelarios son autoritarios, violentos y cosificadores. La ideología de la mercancía y la filosofía de la cuchilla es lo que domina aquí. El no ser absorbido o arrastrado por esta lógica es lo que termina siendo la praxis cotidiana mientras tratan de posicionarte como preso político. Tratas de posicionarte como preso político. Sobre todo esto, pienso que es importante la claridad política al estar aquí, ya que pueden generarse distorsiones al confundir comportamiento de la vida bandida y narcotráfico con los gestos anárquicos. Solo por ahí hay vidas ilegalistas. Así también creo importante no caer en la reproducción propagandística e idealización de conductas autoritarias y mercantiles propias del mundo del bandido y el narcotráfico. Tener un pensamiento crítico propio y mantener claridad en las ideas aporta en construir una propia identidad en prisión. El tiempo que llevo en la cárcel me ha enseñado que es importante potenciar redes entre presos políticos y vínculos con presos que reconozcan la existencia de lógicas y códigos diferentes a los autoritarios que ellos reproducen, ya que la comunicación y la solidaridad entre nosotros como presos y las redes externas a los muros son vitales para una lucha anticarcelaria que haga retroceder los tentáculos del poder que buscan dominar, silenciar y aislar nuestros cuerpos secuestrados, como también la totalidad de sus territorios carcelarios. Todas las acciones y gestos solidarios públicos o anónimos que rompen el silencio anulan las distancias y sacan del olvido a los compañeros presos y fugados. Construyen y constituyen un golpe a la fuerza moral y una bocanada de oxígeno para quienes resistimos esta asfixiante sociedad carcelaria. Envío desde este encierro un saludo fraterno y revolucionario a todos los compañeros que se encuentran en prisión, en especial a aquellos que en diferentes casos dentro de los próximos enfrentarán juicios. De igual forma, al pueblo mapuche que combate permanentemente, a Luis Tranamil y sus compañeros perseguidos por el Estado que buscan utilizarlos en sus propios y típicos juegos, justificando el aumento de la violencia policial y jurídica. Para finalizar, aprovecho de enviar un apretado abrazo lleno de convicciones a mis compañeros que se mantienen en clandestinidad. Que la complicidad y solidaridad no les sean esquivas en el camino y con sus actos sigan burlando la autoridad. Decirle que mi mayor dolor es no estar con ustedes y que mi mayor alegría es su libertad, acostado y mirando el techo de esta pequeña, fría y nunca acogedora celda, les recuerdo estallando en risas cuando más los necesito. Libertad a todos los presos políticos, solidaridad y revolucionaria permanente con los compañeros en fuga, muerta al Estado y que viva la anarquía. Tenemos también las palabras de Mónica y Francisco ante el juicio que se avecina. La justicia se ya está afilando todos los detalles para su gran fiesta. Elegirá su mayor vestido y afilará meticulosamente la espada. Nada puede salir mal en el momento en que se muestre tal cual es el verdugo de los poderosos. La espada de la justicia se ha mantenido guardada esperando el momento clave para dar las tocadas certeras en nuestros cuerpos. Ese momento, traducido en el castigo punitivo, encontrará su clímax en el juicio oral, el cual ya está fijado para el próximo 19 de mayo, juicio que pronostica ser un largo proceso de varios meses, ¿ya? El reciclaje de esta causa ya cumplida en España, ya con respecto a la condena anterior, es parte de la obtenida insistencia del fiscal de validar todos los antecedentes que nos posicionan como reincidentes en los mismos delitos. Se nos acercan días difíciles y el panorama que se nos avecina es complejo. Estaremos nuevamente sentados en el banquillo de los acusados por las acciones que se nos imputan y por la propaganda en conjunto de ideas y prácticas antagónicas a la dominación que siempre hemos sostenido. Por más años de condena que arriesguemos, hemos esperado este momento por casi 3 años en los que constantemente hemos intentado ser coherentes con nuestras ideas y apostando al establecer la necesaria sintonía con los entornos afines de compañeros y compañeras en la calle, evitando caer en el recurrente asistencialismo, dando paso a la genuina solidaridad revolucionaria. Estamos orgullosos y orgullosas del camino elegido y recorrido, sin por ello dejar de lado la indispensable autocrítica que nos permite crecer, que nuestros errores sirvan a otros que se apasionan y aman los hermosos instantes de entrenamiento, de enfrentamiento contra el poder, que para nosotros son donde más vivos nos sentimos. Instantes de vida que en estos momentos el Estado italiano pretende arrebatar al compañero anárquico Alfredo Cospito, condenándolo a una muerte paulatina y brutal, que la determinación y voluntad del compañero sea una pesadilla para los poderosos en el lugar que se encuentren. Presos anarquistas y subversivos a la calle, viva la anarquía. Mónica Caballero, CPF San Miguel, Santiago, Francisco Solar, CP La Gonzalina, Rancagua, fines de abril del año 2023. Y obviamente, como les habíamos adelantado, ya se dio el nuevo plazo, ya la nueva fecha para el juicio oral contra los compañeros Mónica y Francisco, ya que va a ser el día 18 de julio del año 2023, ya así que se reagendó. A petición de la defensa, que consiguió justamente reagendar para el día 18 de julio del año 2023 lo que es el juicio oral de los compañeros. Complicidad con quienes atacan a los poderosos y represores, solidaridad con Mónica y Francisco. Ya esto es Skytal, liberar. Sonidos rebeldes, contestatarios, melodías conscientes que nos entregan mensajes incendiarios a este sistema inmundo. La contra musical directamente a tu oído a esta hora. Bueno, cabros, somos los Pirañas, aquí les habla Gustavo, está conmigo el Franco el bajo, Fabián acá el saxo tenor, Mauro timbales, Johnny aquí en batería, Natalia tecladista. Y bueno, les vamos a contar un poquito, más o menos, ¿no es cierto?, de cómo partimos como banda y obviamente también por qué estamos tocando, ¿no es cierto? Nosotros partimos en la 814 más o menos, el año 2021, ¿sí? Cuando estábamos en plena pandemia, hermano, puta. Teníamos siempre obviamente las ideas del puto sistema burgués culiado que nos oprime, weón. Y que tenemos todos, obviamente, los que estamos en este grupo, la necesidad de expresarnos, ¿cachai? Entonces, en base a eso, partió el juntado, ¿cachai? Más o menos la culpa de la pandemia, como muchos músicos le han pasado a muchas bandas, fue la disolución de muchas bandas, por así decirlo. Y así fue como nos juntamos al cabo de un tiempo, ya terminando la pandemia, y todo partió en la sala. En la 8-14, nos juntamos, en la primera. Y de ahí que no hemos parado. O sea, la pandemia nos dio el tiempo para poder grabar el primer disco, ¿cachai? Que ya está en todas las plataformas, lo pueden descargar gratis, de Mediafire. Así que tienen que escuchar a los cabros para seguir la idea de que se expanda nomás. Sí, eso es lo que nosotros queremos, que se expanda esta idea de anarquismo, ¿no? Que nosotros, no sé si hacemos plegaria, pero es como que vomitamos eso porque tenemos tanta rabia. Sí, porque eso se trata, ¿ya? Y eso, pues, cabros, les vamos a presentar nuestro primer temita, que, bueno, esto es un regalo porque todavía no lo hemos lanzado. Un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto que les vamos a hacer de este tema que se llama Qué opulento es prolestar, cabros. Ojalá les guste y disfrútenlo. Que pulente protesta contra la desigualdad, poniendo en riesgo nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda nuestra integridad. Que pulente protesta contra la desigualdad, poniendo en riesgo nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda nuestra integridad. Qué bonito es ir a marchar sabiendo que tal vez no volverás y que tu familia te extrañará. Sensación de una lacrimógena en tus ojos o un chorro al guanaco se hace calor. Los mazos vendrían bien, tal vez unos balines para correr. De la yuta bastarda vamos a ser. Peor enemigo no habrá igual, llenaremos las calles con nuestra hermandad, porque nosotros siempre iremos a marchar. Protestar contra la desigualdad, poniendo en riesgo nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda nuestra integridad. Qué pulente protestar contra la desigualdad, poniendo en riesgo nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda nuestra integridad. Hay mucha gente que piensa que nosotros marchamos por placer, para así ver su mundo un día caer. Vamos a emparejar, algún día los ricos van a pagar todos esos crímenes en impunidad. Mientras tanto salgo a marchar por educación gratis y de calidad. Ya no quiero deber ni un puto peso más. Por una buena salud física y mental, y en la sala de urgencias no esperar a que llegue mi muerte por no poder pagar. Pulente protestar contra la desigualdad, poniendo en riesgo nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra vida, toda nuestra integridad. cuerpo en otra vida tomando tu integridad. Pero no iríamos a marchar si tan solo dejaran de robar todo lo que sus manos pueden tocar. De robar, dejen de robar, mañoso culiao, por favor, dejen de robar, dejen de robar, dejen de robar, mañoso culiao, por favor, dejen de robar. Y ahora vamos a seguir con un temita que lo donó el bajista para el grupo. Otro adelanto. Este sí está como en proceso de maqueta, por así decirlo. Y bueno, lleva por nombre Caos, para darle un poquito más de toque hardcore punk, sin dejar de lado a los caos, realmente. Y también habla básicamente lo que hemos plasmado siempre en nuestras letras, que es básicamente rebelarte, no callarte y no darte por vencido. Así que eso sería Caos. Destruye lo Caos. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos, ya los sonidos de la rebelión, ya los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar A Distancias, que está sonando de fondo. Queremos agradecer, antes obviamente queremos agradecer a Piraña Ska, que estuvo participando de lo que es la Contra Musical y nos estuvo presentando dos temitas y algo de su historia también, así que muchísimas gracias y muchas gracias, compas, un gran abrazo apretado a los compas. Vamos a ir a presentar entonces, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, Distancias, desde Concepción, Boca Sur, Candelaria. 10 canciones desde el mar, el río, la pobla, la memoria, la rabia y el amor. Y ya está disponible en todas las plataformas, ya del puto universo. Puro aguante y cariño para todos, son las palabras de Distancias. Así que vamos a ir a escuchar lo que ya está sonando de fondo, que se llama Nuestras Fuerzas, ya que es el primer single, entre comillas, del disco Boca Sur, Candelaria de Distancia. Sí. Y luego vamos a escuchar a Colapso, que también nos mandó música al correo electrónico. El grupo echa a andar en febrero del año 2021 en Vitoria-Gasteiz, y para julio de este año graban en forma casera. Graban en forma casera 4 singles para empezar a dar a conocer al grupo. En enero del año 2022 autogestionaron el festival de Contrasta para estrenarse en directo, y no paran hasta después del verano, y en noviembre entran a grabar su primer EP llamado Agencia 2030, estrenado en febrero del año 2023. Un trabajo muy cuidado, desde la historia que se cuenta hasta el diseño y las letras que se presentarán en todos los escenarios, con su mezcla habitual de humor, rock y crítica. Inclasificables en su especie, se les ha comparado con Toy Dolls, NoFX, Lendecaris Muertos, Siniestro Total o La Polla. Ya el primer EP entonces del año 2022 del disco, del primer EP Agencia 2030, vamos a ir a escuchar el tema Violencia, ya sonando entonces Distancia y Colapso en los nuevos sonidos de La Rebelión. Y nosotros como buenos subnormales seguimos sus recetas. Nos venden soluciones experimentales, aderezadas con acojones brutales. Obedece y respeta. ¿Cómo te vas a oponer? Es por el bien de todos. Esta clase de violencia la fabrican los biólogos. Por fin hemos encontrado el dominio perfecto. En esta cárcel no tendrás ni rejas ni temer. Con mi capullo estás salvando Te dan los datos, muérete de miedo. En todos los formatos, para protegerte. Solo hay dos perfiles, los pavos subyugados y los hostiles. Elige bien lo que sé. Si alguna vez pudiste, no cuestiones al mogollón. Si iré comiendo al piste, criticar lo que hemos brincao es obra de tarados. Enfréntate a tu igual y sigue estando abajo. En el clavo, manda huevos como nos lo hemos montado. Bendiga por tu vida. Bienvenido a la nueva clase esclavo. Solo eres libre frente a todos tus pagos. No encontrarás salida. Sonríe. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos a tierra derecha de la finalización del programa. Se nos quedó en el tintero algunas cosas. Teníamos algunas cositas con respecto a Camina Libre. Tenemos también lo que es Cecilia Heider. Ya un audio con respecto a Cecilia Heider, palabras de ella, ya que falleció hace un par de días. Luchadora por los derechos humanos y por la eutanasia ya en este país. Así que eso lo vamos a tener ya la próxima semana, lo vamos a dar igual obviamente, pero por un tema de tiempo ya no alcanzamos y siempre se nos van quedando cositas en el tintero que después vamos dando obviamente en el siguiente programa. Ustedes ya lo saben, me imagino, obviamente, ¿ya? Queridos compas, se viene lo que es la Tocata Profundos de Radio Placeres, como les habíamos anunciado anteriormente también. El día viernes 19 de mayo, desde las 21 horas, en el espacio Prat, ahí ubicado en Prat 659 en Valparaíso, se va a estar realizando lo que es esta Tocata Profundos. Cabaret ecléctico, Amapola Cid de Miqueles, Salpica con Doro, DJ Brigada de Negro, ya. La puerta es de 3 lucas y 2 por 5 lucas, precios populares en la barra, organiza Radio Placeres 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial, pues, compas, así que les vaya la raja a los compas de La Placeres. Sigue, como siempre, obviamente, lo que es el ciclo de cine del Espacio Fénix, ya por un mayo siempre negro, en memoria de Mauricio Morales. Este día martes 23 de mayo se va a estar presentando La Fuga de Segovia del año 1981 y el martes 30 de mayo La Guerra de los Locos de 1986, ya a partir de las 7 de la tarde, frente al Espacio Fénix, ahí en Portales con Cueto, en Santiago Centro. Para mayor información pueden visitar la página, que es espaciofénix.noblogs.org. Hay siempre acopio para los presos, ya la entrada es liberada, hay conversatorio después de cada proyección también, hay infusiones, repostería vegana, así que y propaganda para que puedan llevar la suya también, pues, ya siempre en estos ciclos de cine del Espacio Fénix. Memoria y contracultura, Punky Mauri presente, teatro y danza, poesía, música en vivo. Van a haber show de fuego, feria antiautoritaria, exposición de fotos, Nido del Cuco, Laurencio sin autoridad, qué buena banda Laurencio, Anti Todo, Menores Poseídos, Desde Lota, Dirty Lepra y Banda Bonot. Se van a estar presentando el día sábado 20 de mayo en el espacio Elefante Blanco, ahí en Luis Infante Cerda, 5500 en Villa Francia. El ingreso es por aporte voluntario, va a haber acopio de alimentos, todo vegano para los presos, y desde las 3 de la tarde en este centro cultural, sábado 20 de mayo, compas. Memoria y Contracultura, Punky Mauri presente. El 22 de mayo del año 2009 muere en acción el compañero anárquico Mauricio Morales tras la detonación anticipada del artefacto explosivo que cargaba con destino a la Escuela de Carceleros. Nefasta y más baja institución del poder, que tiene como objetivo principal la tortura, humillación y encierro de los compañeros presos. Ya a 14 años de la muerte en combate del compañero Mauricio Morales, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, sábado 20 de mayo desde las 15 horas en el Centro Cultural Espacio Blanco, Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia, Santiago. Aporte voluntario, acopio de alimento vegano para los compas presos. Ya, así que eso dejaron los compañeros. También agradecemos al Alejo, que nos mandó una información con respecto a una actividad que se va a estar realizando este día sábado también, parece, ¿o no? Si no me equivoco, este día sábado 20 de mayo, efectivamente. Ya, Rap Aboriginal Volumen 1, Tocata más Sound System. Dejamos la invitación a la primera jornada Profondos con los raperos y raperas del sello Dale Aborigen, haciendo la previa de los 50 años que cumple la cultura hip hop. Tocata en vivo, Loco Way, Deyerman, La Misty y Tai Pirofonía, Viejo Ted Niaquelo, Oscura Vida Radiante, La Banda Buena, Loco. Me dediqué durante la semana, estuve escuchando lo nuevo de Oscura Vida Radiante, el disquito. Impresionante, compas. Y gracias al sello Dale Origen, obviamente. Invitados e invitadas, Sinamos, Filtro Pesado, Punga Crew. Ya, y desde el puerto de Valparamaica llega un cargamento de sabroso sonido, donde estará presente el Sound System Double Shot 69, junto a una fina y variada selección 100% vinilos a cargo de María Dub, Tío People, Bronson Selector, Médico Brujo, Pondi Mick, donde podremos recorrer los distintos ritmos que han dado vida a un sinfín de producciones durante estos 50 años de rebeldía sonora. Además habrá feria con... 50 años de rebeldía sonora, harto. Además habrá feria... 50 años de hip hop, si no me equivoco, ¿no? Además habrá feria de oficios, bebestibles, bajones y a cargo de Elton Comple. La entrada de 3 lucas y 2 por 5 lucas el sábado 20 de mayo desde las 4 de la tarde en la Cueva Hip Hop, ahí ubicada en Franklin 350 en Santiago, compas. Así que ahí está el avisito que se viene, lo que es este primero Rap Aboriginal. Ya, Rap Aboriginal Volumen 1, Tocate y Sound System. Ya, así que eso, compas, ya nos vamos. Recuerden que ya la próxima semana, obviamente, las cositas que se nos quedan ahí en la pauta, que no alcanzamos a darlos, los damos la próxima semana. Así que eso, agradecerles a cada uno de ustedes. Recuerden, nos pueden encontrar en Spotify, en diferentes plataformas. Ya, y a través de las redes sociales, obviamente, también estamos presentes. Nos despedimos con Tintero Negro a propósito de lo que es el hip hop, rap como arma, siempre, obviamente, el rap como arma. Hasta la próxima, show. Ya que personas que coordinan, personas que trabajan, también están yendo y están aprendiendo de todo este trabajo social que hemos estado haciendo, que está buscando la hermandad, no la división que se ha estado dando. Hay mucha gente que está en la misma parada y estamos haciéndolo organizado. Para la pasta, presta la pista, ponla a la playa, aplícale odio, escupimos móviles, ponemos hombro como apoyo, colectivamente hablando, organización lo primordial, educarte, educar, razonar, luchar, actuar, poner el corazón, si lo amerita la lucha, yo no creo en curas, que en seres divinos escudan, no busco llenar mi mente con banalidades varias, entrar en el juego del pierde, empata o gana, competencia innecesaria cuando hablamos de hip hop, bien sabemos que no une peleas por mejor flow, competir para tener la métrica indestructible, mejor unirse, organizarse, destruirá quien nos divide. Basta de buscar pretextos, de poner la otra mejilla, someterse de rodillas a quien tu vida domina. Medio de comunicación, comunicando de forma clasista, forma elitista para que otro grupo la reciba, para que otro grupo tenga el don de dominar al próximo. Rap como arma de lucha y contrainformación para el rap, es el verdadero propósito. Hip hop, cultura. dura lucha ahora. El rap no es competencia, es un cambio en tu historia. Nunca ha sido MTV, es mucho más que rapear, mucho más que música, es cambio social. Ja. Cultura lucha ahora, el rap no es competencia, es un cambio en tu historia. Nunca ha sido MTV, es mucho más que rapear, mucho más que música, es cambio social. Rap que mueve mis entrañas, emana en la rabia y la paya. Escupe palabras que en tu cráneo entran como balas. Es el vivir, sentir, latir de tu cuerpo y alma. Es tu voz que queman llamas a la concerta y su mafia. Hip hop es amor a ser libre, es odio a quien te oprime. Educar tu conciencia que está despierta del mal chiste. Mensaje, acción, comunicación, las entre hermanos. Ni Dios ni amo, rap es un arma cuando conciencia creamos. Cuando un bombo es una bomba que explota en un plato y caja. El interés colectivo a lo individual reemplaza. Más que kill, ritmo, calle o rapidez al rapear. Más que competir en una letra, amor declarar. Hip hop es uno cuando unifica cada elemento, cada parte de la cultura que crea un movimiento. Es una tuna que dispara contra el pacoso autoridad. Ra como arma que crea rebeldía y cambio social. Ja. Cultura lucha ahora, el rap no competencia, es un cambio en tu historia. Nunca ha sido MTV, es mucho más que rapear, mucho más que música, es cambio social. Ja. Cultura lucha ahora, el rap no competencia, es un cambio en tu historia. Nunca ha sido MTV, es mucho más que rapear, mucho más que música, es cambio social. Es realmente lo que escribo a partir de lo que digo. Relatar injusticias que de pronto de otra manera no se podrían relatar. Ellos me alertaron de las vainas que nos estaban pasando y que también me afectaban a mí, por más que yo no quisiera decir que no. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.